La fiscal nos dijo que el ADN va a tardar entre 40 y 60 días para saber si el cuerpo hallado en Patagones tiene algo que ver con José Luis. Esa fue la resolución más importante que les comunicó la fiscal a los familiares. Recuerdan que se está investigando por identificar un cadáver que apareció en Patagones hace unos 15 días aproximadamente. Así que bueno, la familia ahora, este fue el fiscal. Lo nuevo es eso. Se mandó a hacer el ADN y demorará ese tiempo. Y algo más, llevaron restos a La Plata esperando también su identificación. Sí, también mandaron el resto de los huesos a La Plata para analizar el tiempo, supongo, y la edad y no sé qué otra más.